Los bailan, te animan la gente que baila. Qué cosa tan linda poderla vivir. Les damos las gracias a todos ustedes que nos estimulan seguir y seguir. Estamos contentos por todos ustedes, con sus alegrías los hacen soñar. Solteros, casados, amigos, por tanta amistad. Eso sí, vamos todavía. Ah, vale. Los bailan, te animan la gente que baila. Qué cosa tan linda poderla vivir. Les damos las gracias a todos ustedes que nos estimulan seguir y seguir. Estamos contentos por todos ustedes, con sus alegrías nos hacen soñar. Solteros, casados, abuelos, abuelas y hasta los niños lo bailan también. ¡Qué ritmo! Cantemos, bailemos, no dejen de bailar. Los bailan, les dicen a todos por igual. Mil gracias, amigos.